Al aire, 3, 2, 1, bienvenidos al espectro radiofónico. Radio Relato transmitiendo desde Platoedro en la casa. Estamos en el cuarto del segundo piso Platoedro. Nos acompaña el señor. Cada uno nos va a presentar una dinámica de respeto hacia el oyente, hacia la escucha, hacia el espectro electromagnético. Bueno, mi nombre es Saber Ansgar. Manejo los controles en la Radio Relajo. Estoy aquí con otro par de amigos que ahorita se van a presentar. Hola, yo soy Rubéola, aquí en esta mesa de radio hoy desde Platoedro y con Radio Relajo. Mi nombre es César y contento de poder hablar en una emisora cósmica. Un saludo entonces al radio escucha, al oyente. Debatimos, ¿no? Nos sentamos a hablar y nos pareció que era oportuno y prudente ponernos a conversar sobre temas aparentemente irrelevantes que para nosotros se vuelven relevantes. Gracias a todos por estar aquí comentando. Y entonces vamos a hacer un resumen de lo que más o menos estábamos hablando. Estoy asumiendo una posición como de respeto hacia el oyente, sin que tengamos tampoco la gran cantidad de oyentes, ¿no? Esto puede ser un estímulo terapéutico para todos los que estamos aquí, pensando que tenemos un oyente, pero como normalmente pasa, podemos no tenerlo, ¿no? Entonces estábamos hablando hace un rato de modificaciones al cuerpo, de lograr superpoderes, de cyborgs. Los cyborgs, ¿no? Y entonces resulta que hoy hubo una noticia de que aquí el compañero nos va a ampliar un poquito sobre un tercer elemento, ¿no?, en el cuerpo femenino. Sí, muy contento porque hoy fue el inicio de lo que pensamos que se iba a demorar mucho para ver, y es unos cuerpos que hemos visto en el cine desde nuestras primeras películas de ficción, donde veíamos seres con unas trompas en la espalda, parecían disfraces. Ahora son y van a empezar a ser los seres que van a empezar a caminar por las calles. Hoy una mujer de 21 años se puso un tercer seno. Consciente, diciendo que eso lo hacía para no gustar. Y me parece a mí que hoy hay como una ruptura. Sí, se ha abierto una puerta, ¿no?, a partir de el ejercicio de una persona de hacer una autoconciencia, ¿no?, un análisis ahí como de lo estético, ¿no?, y de la aprobación que tiene es la estética. Es una ruptura de la estética, algo así, corporal. ¿No? Ya no estamos contentos con dos orejas, dos ojos. ¿Cuándo hemos estado contentos? Ay, qué blues, no, que son esa pregunta. Mucho blues en la escena, no, sirviéndose no un trago de aguardiente antioqueño. Pero lo que vimos en el cine, en cosas que nos parecían como muy lejanas, desde la literatura, desde el cine, lo estamos viendo hoy. O sea, a mí me parece que se inició el camino. Sí. Sí, sí. Hubo un estartazo, ¿no?, en las películas. Ahorita hablaba yo con Rubéola sobre esa película en la que actúa Arnold Schwarzenegger, que aparece una mujer con una tercera teta en el centro, ¿no? Y hubo un estartazo ahí que dio ideas. Hoy ya la puerta encontró la llave, ¿cierto? A partir de ese ejercicio, ¿no? Sí. Interesante es como el asunto de Cyborg, ¿no? Eso es mucho, uno lo referencia así a películas de los 80 o que presentaba esos escenarios, inclusive el de uno hablar por teléfono y ver la imagen del otro, eso era como del futuro, ¿no? La de la tercer teta o la, el icono, la patineta que flota de Volver al Futuro. Pero digamos, el asunto del cyborg viene desde hace mucho tiempo, tener un anteojo así pegado del ojo con una cadenita, el asunto de extensión del cuerpo ha sido siempre. Yo estoy seguro que está pronta el momento, digamos, de que tu hijo llegue a la casa con el hijo de los Rodríguez, que es un hijo clon, o con la novia que tiene extensiones de alas de dinosaurio, yo no sé qué época, o cualquier cosa rara, ¿sí me entiendes? Pero eso está pronto. Sí. O que vas a la luna de miel de tu hijo, va a ser en la estación espacial, yo no sé qué, por allá en la mierda, y que tú vas a lo Futurama en tu cabeza en una botella y el resto de cuerpo cyborg, una máquina, ¿no? O sea, eso, ¿por qué no? ¿Y sí. es tan grave o es que Dios ahí no nos permite eso o es tanto el escándalo de esa mutación o qué es lo que inquieta ahí, ¿no? Sí, de hecho yo también quiero citar también en la mesa el caso de un cyborg que quiero ser fiel a la historia, puedo estar no siguiendo las mismas, pues, las mismas letras que leí, pero existe hoy en día el primer cyborg que es permanentemente un cyborg, o sea, nunca se desconecta de su modificación y es una persona que, me parece, ve en blanco y negro y no discrimina colores, no los evidencia. Pues entonces se ha adaptado a su cerebro una... ¿Cómo? Son los uribistas, ¿no? Ven en blanco y negro nomás. Sí, la polarización, ¿no? Sí, sí, la pasión, el blanco y el negro. Entonces resulta que este personaje uribista ve en blanco y negro y para de alguna manera satisfacer eso, porque el man es artista, pues, y para satisfacer la percepción de los colores se ha instalado una cámara que sale de la parte trasera de su cerebro, da la vuelta por encima de su cerebro y se instala enfrente de sus ojos, y lo que hace esta modificación es que a partir de las vibraciones que producen los colores bajo efecto de la luz, produce una frecuencia y estas frecuencias son interpretadas por su oído. Entonces el color se ha vuelto un sonido que pues él permite interpretar esos sonidos, pues. Y ha llegado a conclusiones como que, por ejemplo, al man le gusta dormir en piezas que tengan el color blanco, ¿no? Que no le gusta dormir en piezas rojas o amarillas. Y pues por ahí va la cosa, ¿no? Ya existen, pues, superpoderes, ¿no?, en las personas, ¿no? No somos con... Yo pienso que a lo que nos debemos enfocar es un poco a lo que decía Alex. Nuestra tendencia es a una cosa cyborg, pero donde va a ser muy normal. O sea, nuestra comunicación, nuestra tendencia va a ser como muy en el sentido donde si la individualidad sale a flote, lo grupal es lo difícil. Es complejo. Pero repetime esa frase de cajón. No. Un cajón metálico. No es de cajón. O un cajón de madera. Tengo en mi mente la película de Terry Gilliam. Un hombre que lee muy bien la ciencia ficción. Y es como si me hubiera tomado un ácido y todavía no me ha bajado el efecto, pues. O sea, llevo 3 días pensando en esta película porque define muy bien hacia dónde vamos con ese tema de la comunicación, de la información, de la individualidad, de la transformación como seres humanos. Y me encantó haber presenciado esta semana que hubo un punto de partida donde una mujer se puso una tercera teta y fue una revolución. Yo quiero ya empezar a ver una tercera oreja, un solo ojo, cinco penes, pues... Sí. Una cámara en un dedo. Una cámara... ¿Por qué no nos contaba un poquito más de eso? No, ha sido una especie como de deseo, un ojo en un dedo. Cuando, cuando estabas pequeño y querías asomarte por un muro y que no podías alcanzar ese muro, que era difícil llegar hasta arriba, siempre pensé que un ojo en un dedo sería una solución para la curiosidad, no solamente interior, sino exterior. Porque vos un dedo lo metés en los lugares más cochinos, sí, claro, del cuerpo, pero en los lugares más placenteros. ¿Cuál cochino? Cochino y placentero. Claro. Que quede claro. Sí, sí. ¿Sí? Rascarse una oreja también resulta placentero a veces, ¿no? Gatear una vecina por medio, claro, de una de un murito y lo único que te alcanzaba era la mano. Entonces, ese ojo te servía. Pues, las faldas de las compañeras. Sí, en el colegio hubo la tradición del espejo en el zapato, ¿no? ¿En dónde era? En el zapato. En los dedos. Sí, sí, señor. En los dedos, pero de los pies. Sí, señor. Sí, señor. Pero música... Vamos a poner acá un toque de la banda, es el soundtrack de Pi, ¿no? Porque ahí como para estar más rayados todavía. Hay una pregunta que me gusta mucho... que la gente de pronto pensara, ¿qué órgano y en dónde le gustaría ponerlo? ¿En dónde? One, mathematics is the language of nature. oportuno el tema, pues, la cancioncita que tocamos ahí, un saludo al oyente doliente de mente. Un saludo. Seguimos entonces debatiendo los temas. ¿Cómo vemos el tema de las modificaciones? Ah, me parece que nos faltó hablar un poquito de unas propuestas que tenemos en la mesa, ¿no? En esta mesa que está llena de ron, Coca-Cola, cigarrillos, candela, tapas, aguardiente antioqueño, dos copas gigantes de servir trago. Hay una candela con una mujer exótica, dejando ver sus dos humildes senos, sus dos sencillos senos, y humildes, tranquilos. Ya es poco, hay tres, una mujer que puede amamantar tres niños al mismo tiempo, reída. Tenemos en la mesa también dos computadores, una mixer, un piel roja, y en esta mesa, y también tenemos hoja de coca. Y en esta mesa también se arrojaron las propuestas, ¿no? Por ahí, Ru, querías comentar algo sobre tu propuesta para una extensión en los pies, ¿no? Ay, ¿dónde está mi libretica? Un pastelero. La extensión que es más parecida como a patas de centauro, que alarga la parte del pie, ¿no? Y esa es como, y que uno puede hacer con madera o con metal, igual lo puedes hacer en tu casa, con los tutoriales los puedes buscar en YouTube o los puedes buscar en Do Yourself o algo así también, o en Facebook buscas también, donde tú navegues y puedes hacerte tus propias extensiones. No son de estas que brincan, que permiten como rebotar, esa es para otro tipo de personaje, más divertido, más sutil, más dinámico, más fluido de pronto, pero estas te permiten de pronto extender tu altura y, pues, no sé, digamos salir a una fiesta de 15 o ir a pelear con un extraterrestre que sea más alto que tú, pero igual es interesante, o disfrazarte en Halloween, pero a mí me gusta como estos escenarios, ¿no? Las gafas son también un accesorio como de cyborg también, ¿no? El casco con la GoPro también es como eso. Tú decías ahora un ojo en el dedo, pues para mí eso ya está, o sea, no es tan difícil. Las gafas de Google. De, ¿no? Google, ¿no? Hey, ¿dónde está Google? Google, llamemos a Google. No puedes preguntar, ¿no? A ver qué dice. Pero sí, eso está hace rato. Pero ¿cuál era la tarea? Póngame cero. Yo les quiero hacer una pregunta. Hay un sentido que a todos los seres humanos nos gusta o nos hubiera gustado desarrollar. Yo les decía ahorita que me parecía que el cuerpo humano le hace falta ciertos desarrollos. O sea, por ejemplo, a nosotros nos tienen que enseñar a nadar, a montar en bicicleta. Y uno ve un elefante que nace y ahí mismo camina. Yo he tenido envidia sobre todo por la relación tierra-agua. Si nosotros tuviéramos una especie de cartílagos en los pies, en las manos. Como los patos. Como los patos. Y las ranas. Unas agallas. Para nosotros la palabra tener agallas es tener berraquera. El hombre en la Antártida, que tenía los dedos así como medio pato, ¿no? Es una película. Una película, una serie de culto, pues, de Boba. Sí, que tenía agallas y todo. Tenía agallas como un pescado, pero yo decía, ese complemento con el agua para nosotros saber nadar debe ser como de las cosas como aprender a hablar. Pero no pasa, o sea. Sí. Que ambulamos, ¿no? Estamos caminando en círculo. Lo de ahora. Ay. Dame el pitico, por favor. Oye, ¿vieron, digamos, eso de... Bueno, esta es una conversación de borrachos en Radio Gramola con los Radio Relajo. ¿Esto es otro tipo de radio o es una radio con ciertos tipos? Pero, digamos, los hay por ya. Ustedes ahora vieron en Platos, pasó lo de la residencia de Fabi y, digamos, la experiencia con los vampiros, que también, digamos, ahí hay una cosa interesante en si vamos a hacer de eso de la ficción, lo futurista, la cosa. Entonces, traigamos a la mesa, traigamos los vampiros y traigamos los zombies, ¿no? Y se los tengo. Invitamos, como los programas de TV Cable de los 80 peruanos, aquí está el primer zombie de la historia. ¡Lázaro! ¡Lázaro, pasa! Y Lázaro me levantó, güey, lo va, hijo de puta, marica. Pero mosca que me llama. Me parece bacán hacer una referencia. Jim Jarmusch, Alex, Jim Jarmusch. El hombre del cine, del rock and roll y todo. La última película de él... Es de vampiros. De vampiros. Claro. Y un vampiro coleccionista de guitarras antiguas. Y donde la sangre, el efecto que le hace la sangre es como un ácido. Es como una droga. Y no chupa... No le chupa la sangre a la gente, sino que la compra. Ya tenemos drogas sintéticas y hasta sangre para vampiros podemos tener. ¿Ustedes se imaginan, de pronto usted tiene no tenés sangre muy enamorado de un ser querido en su casa? Y un grupo de científicos así, do yourself, en un garaje, generan una vacuna que usted puede... ponérsela a su mamá o a su abuelo o a su hermano o a su tío o a su perrito después de muerto y lo tiene en su casa como un ser zombie. ¿Usted qué piensa? ¿O qué sería eso? ¿No? ¿Uno podría tener un zombie en la casa? Yo creo que el único zombie que me gustaría tener en mi casa se llamaría Benedicto 16. ¿Benedicto? Benedito, ah, bueno, Benedito. Ve, pero un zombie, digamos, porque tener un zombie, weón, yo creo que... No, qué pereza. Haría, o sea, una voy a tocar temas que no me representan, pero que representan otros intereses. Yo creo un zombie, una mujer, para aquellos personajes que dificultan socializar. Hay gente que tiene un fresh puder o un gato sí. Para, solo en la casa sí, y, sí. Vamos, bueno, no, yo no tengo, quiero tener a Marta. Y Marta no se me va a ir, pero yo la prefiero zombie. Sí, sí. Y ese asunto de la soledad o esas cosas. Sí, pero eso va en la onda de los, me parece, y la mesa lo decidirá si yo estoy correcto o no, pero eso va en la onda de los muñecas inflables, ¿no? Tener una compañía ahí al lado, ¿no? Algo que coexista en el mismo espacio en el que uno quiere. Ahora estamos muy lejanos de disfrutar de la soledad. De disfrutar de personajes. Las redes sociales nos tienen invadidos creyendo que estamos acompañados, ¿no? No, y es una especie de afán por publicar lo que somos o lo que no somos. Cuando antes existía una correspondencia, cuando nos comunicábamos con otras personas, era íntimo, no era público. Ahora es público y nos gusta. No hay problema. Está bien. Pero... Sí, sí. Aprovechar cierta confianza que tengo con el invitado acá. Y hay como ciertas palabras que menciona, ¿no? Como ahorita lo de cochino. Como lo de, digamos, placer, lo de desarrollo. Y placer, están juntos. Ajá, como el asunto de correspondencia, comunicación y somos, ya es público. Es como cosa interesante, ¿no? Como digamos eso de las redes sociales, ya sos público. ¿Cómo te te muestras, cómo te quieren mostrar o cómo el performance que maneja. O si te están vigilando, no importa porque nos vigilan a todos, pero si te dicen, es que sabemos que usted hace esto y esto, es otra cosa, ¿no? Y eso es como escenarios ahí de estas conversación de zombies, ¿no? ¿Por qué llegamos allá? Los zombies y las conversaciones radiales siempre van a tener una cosa interesante y es la soledad. Sí. Podemos conversar de otra manera. Y no es la imagen. Y no es la imagen. Sí. Es otra cosa. O sea, nosotros tenemos una preferencia por el audio. Nos gusta. Nos gusta escuchar, saber cómo nos comportamos. Pues la radio tiene un encanto. Sí. Para mí es el encanto. Hay una asociación ahí a estimular la imaginación, ¿no? Con la radio y con la literatura, ¿no? Se estimula la imaginación. Además, la mitad de Colombia no está conectada a internet, pero tienen casi un 100% tiene radio. Y la radio tiene una fuerza pues, que acompaña a la gente. Le dice la noticia, le dice la hora. Sí. La prende. Sabe el tiempo, el nivel de demencia, la cantidad de personas locas que hay en este planeta. Comentarios aleatorios, así como los que se despiertan en esta mesa de seres que no quieren tener la razón y no quieren llevar con ese peso a cuestas, ¿no? La, la radio va a ser el único escenario o formato posible en ese mundo caótico, posguerra, o yo que no sé, no necesita leer, no necesita nada, la radio le llega, está en el espectro, ¿no? Es bien interesante. Y digamos ahí, cuando... Además, Alex va a ser sin censura. Sin censura. Eso es como que... Estamos con un oyente que ha llamado. ¿Dónde? Alex, Alex, ¿qué quieres decir? No nos colgó, lo olvidamos. Sí. Creo que hay una cosa que se hace hoy, que lo tenemos, que es la posibilidad de ahora en adelante va a haber una libertad. Así como una mujer se hace una tercera teta, sí. Nosotros vamos a poder decir lo que nos dé la gana. Y porque tienes la radio. Porque sí va a ser. Sí, porque claro. Sí va a ser. Gracias a la radio que nos ha permitido entender que tenemos un poquito más de libertad de la que creemos que tenemos. ¿Cómo está? ¿Sí? Una invitada que se presente, ¿no? Tenemos en este momento el placer de tener cromosoma XY, porque estaba aquí saturado de demasiados pseudo cuerpitos. Y bueno, tenemos una invitada. Hola, ya presencia femenina en esta mesa de radio. Gracias, gracias, cromosomas. Les hacía falta, se nota. Y pues acabo de llegar aquí, estoy... un tema que... música y charla. Me gusta eso. Sí, polarización. Voy a pensar primero. Voy a pensarlo. El amor y la amistad donde hay 3.500 riñas en Bogotá. Pues es que el Día del Amor y la Amistad es como una celebración de zombies, ¿no? Qué rico. Gracias, gracias al cromosoma X por presentarse. Me encanta esa contradicción colombiana donde nosotros somos tánatos y, o sea, amor y amistad, 3.500 riñas. Bueno, y se las gana el Día de la Madre también, ¿no? Que es más contradictorio aún. Sí, tu madre. El su día, madre, el día su más, madre, un insulto, ¿no? El día su más madre. Violento en Colombia es el Día de la Madre. Peleamos como porque nos parieron, una cosa así. Zombies. Las celebraciones comerciales son de zombies. espectro, ¿no? Dame el pitico, por favor, yo no estoy diciendo palabras, grosería ni nada, no me censuren. Vámonos con un poco de sonido de la noche de los vampiros en Platodero. Vamos a escuchar el audio a ver qué, algo pasa, pues si no pasa, pues igual. Estamos en Radio Relajo con Radio Gramola. Esto es el espacio que hubo con Fabi en Platodero, la noche de vampiros de Radiocracia y todo el asunto de tecnochamanismo como práctica hacker. Muchas gracias por... ¿Aló? ¿Me escucho? ¿Aló? Muchas gracias, ese tema me gustó mucho. Seguimos aquí transmitiendo desde Platovero. Queremos mandar un saludo especial a todos los muertos porque estamos pensando en ellos a partir de volverlos zombies. Un saludo muy especial al señor Carlos Mayolo y al señor Andrés Caicedo desde sus tumbas por allá en el cementerio central. Sus células de ácido desóxido ribonucleico nos están mandando unos saludos porque las estamos extrañando en este pensamiento futurista que tenemos para convertirlas y volverlas en unos seres, entes vegetales que deambulen por las calles de nuestras ciudades dolientes y melancólicas. Entonces, sería bueno tener a Andrés Caicedo Zombie por ahí. Es que los cito es porque fueron ellos los que en sus tiempos, sin saber lo que estaban haciendo, crearon el movimiento cinematográfico conocido como el gótico tropical, ¿no? El gusto por el vampirismo. Entonces, por favor, por favor, por favor. Entonces, un saludo para ellos en su tumba. Un saludo también. Un saludo al celador del cementerio central, ¿no? Eso me hace pensar a lo que hablábamos ahorita también, ¿no? Como en la conversación estábamos hablando del asunto de por qué la secretaria de Cultura para Medellín no tiene un billetico para la Cinemateca de Medellín. Y también empezábamos a decir por qué Medellín nunca ha tenido una escuela de cine en Medellín. Y después me hace acordar la tercera imagen del cine de Cali, cómo ha sido también el Calibú o algo así que se llamó en algún momento, y todo lo que ha sido ese cine del Valle del Cauca con la Escuela de Cine de la Universidad del Valle, que digamos en Bogotá también han tenido la Escuela de Cine con la Nacional, pero la Medellín, a pesar de que también se crean tan realizadores con festivales de cine colombiano y todo eso, estamos mal en el cine, ¿no? Y eso, más allá, me hace preguntarme, hace 10 años tenemos el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, una política pública, y la pregunta es, ¿a quién le ha servido esa política pública? ¿Al cine como nuevas narrativas colombianas? ¿A la industria cinematográfica del cine colombiano? ¿O a las salas de cine o al que vende las crispetas en las salas de cine? ¿A dónde está el billete? ¿A dónde está el billete? Me gusta mucho, quiero empezar por algo que es, aquí hubo una política con el cementerio San Pedro y donde la gente se escandalizó para proyectar, para promover y para hacer una cosa que llama formación de públicos. Entonces, el tema de formación de públicos aquí siempre es un tema complicado. Aquí, si no es un cine, o si no es un espacio, si no es un teatro que dé risa, es muy difícil. La gente que trata de hacer formación de públicos se vuelve muy difícil. Sí, ¿no? El público. O el público o el artista. ¿Cuál de los dos, no? Hola. O sea, ¿quién es el que propone? O el arte para, o la cultura que construimos, o las industrias culturales, o el entretenimiento, o para qué es ese, o quién se debería de preocupar por qué lado, ¿no? O sea, ¿queremos entretenimiento? ¿Queremos cultura? ¿O sí. queremos no sé, no, repartirnos la plata y cada quien haga lo que quiera? Yo pienso una cosa. ¿Cuál todos es pensamos el, diferente, ¿no? Es lo más complejo. No, yo pienso que, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la parte de responsabilidad social, no solamente estatal, sino de la empresa privada? Porque tenemos que hablar de una responsabilidad, no solo de la empresa del Estado, sino de la empresa privada. Entonces, claro, muy fácil. Llegamos al tema de las fundaciones, entonces hacemos fundaciones, la empresa privada hace fundaciones, la empresa estatal hace becas, hace premios, pero no hay procesos, no hay procesos. Yo no conozco el primer poeta que haya dejado el Festival de Poesía en 20 años. Yo no conozco unos procesos donde por medio de becas o por medio del tema de plata es muy bueno. Si usted ganas una beca, muy bueno, te dan una platica para rumbear y para hacer cositas, pero aquí no hay procesos, aquí no tenemos Hay una fundación que se llama Platodero que a veces hace hey, cosas. Mira, vamos, yo creo que ya estamos como casi, eso es, esa cosa de los medios, esa, eso es muy importante, eso, el tiempo se va corriendo, eso cuesta mucho dinero, además los patrocinadores y todas esas cosas. Entonces, digamos, ya estamos acabando. Ese tema de los dineros públicos, de la responsabilidad y tal, eso amerita otro programa, otro litro de eso, otra cosa y otra conversación. Vamos, no sé, vamos cerrando y llegamos, que ya llevamos un buen rato en el programa. Una canción. Pero que cierre la invitada, GAP, y que nos diga que ya, que podemos escuchar algo, cerramos con una canción, pero sí, cierra. Propongo que digamos quiénes estuvimos aquí en este desorden, y necesito decir una cosa. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la razón. No nos crean, por favor, no, no nos crean. No nos hacemos responsables de ninguno de nuestros comentarios. Hasta en Guantánamo lo niego. Aquí en la reunión radiofónica estuvo Bagual aquí en la casa, el señor Saber en los controles, Rube Ola también por ahí. La niña santa. La niña santa. Y Ser, ese es Augusto, el emperador de la estrella. Evocando al señor Sergei Eisenstein con sus escaleras de Potemkin. Bueno, aquí llamadas telefónicas y músicas que se aproximan. Vamos cerrando esta radio de vampiros de viernes lluvioso. Chao, pues. Suerte. ¿Todos están viendo la imagen? No, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, al aire. ¡Qué está! ¡Qué está! ¡Qué está!